Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Mi nombre es Michael Neal de Supercoach.com. Estoy encantado de tener como invitado hoy a mi buen amigo el Dr. Robert Holden. Es el creador de Lovability Program, programa para la capacidad de ser amado, y sus trabajos sobre psicología y espiritualidad han sido presentados en el programa de Oprah Winfrey, Good Morning America, Buenos Días América, y en el programa especial de la cadena pública de televisión estadounidense llamado Shift Happens, El Cambio Sucede. Durante la siguiente hora vamos a hablar sobre cuatro temas: la transformación, la felicidad, el éxito y el amor. Así que Robert, vamos a empezar. Gracias, Michael. Vamos a ello. Empecemos. Como tus libros tratan temas que yo diría que son cuatro de los temas más importantes en la sociedad, la transformación hacia la felicidad, el éxito y el amor, he pensado que podría estar bien empezar con la transformación y hablar un poco sobre Shift Happens, el cambio sucede, tanto del libro como del especial en televisión. Sin embargo, sobre lo que me gustaría que enfatizáramos en nuestra charla es sobre cómo esos principios e ideas de tus libros han tenido efecto sobre ti a nivel personal y cómo te han ayudado a tener una vida más feliz, exitosa y amorosa. ¡Estupendo! Sin duda estoy encantado de hacerlo. Creo que es una buena idea si simplemente, como has dicho, tratamos esos temas. Estoy encantado de hablar sobre ellos. Son temas muy importantes y, como acabas de decir, intento escribir de esa manera al igual que tú lo haces, Michael. Nuestros escritos son casi, en cierto sentido, como un viaje. Por eso estoy encantado de hacerlo. Dejemos que la gente los lea después. Hay una historia que cuentas y es sin duda mi historia favorita de Shift Happens, El Cambio Sucede. Me gustaría que abrieras el apartado sobre la transformación compartiendo con nosotros la historia de la oruga. Sí, vale. Es una historia estupenda. Es la historia de dos orugas que van caminando por una ramita y mantienen una charla de orugas mientras una mariposa les sobrevuela. Una de las orugas le dice a la otra: «Nunca me verás disfrazado de una de esas cosas. Pienso que esto simplemente ofrece un hermoso escenario para lo que yo trataba de conseguir en Shift Happens, El Cambio Sucede. Este programa aborda 50 principios diferentes de crecimiento, transformación y metamorfosis, pero una vez y otra, hay una indagación sobre lo que yo considero como el cambio interior. El cambio interior es fundamentalmente el movimiento desde la identificación de una imagen propia, que en realidad no existe en ninguna parte del mundo, a excepción de nuestra mente, y la identificación de nuestra propia imagen, o la identificación de lo que viene antes de nuestra propia imagen. ¿Quién era yo antes de tener una imagen de mí mismo? ¿Quién era yo antes de pensar en mí mismo? ¿Quién era yo antes de comenzar a contar una historia sobre mí mismo? Ahora, lo más probable es que podría no haber nada en eso, pero esa no es mi experiencia. Como sabes, cuando empecé a observar, cuando empecé a tener una opinión sobre quién soy yo, es decir, cuando dejé de identificarme con la imagen de mí mismo, cuando empecé a tener una opinión sobre quién soy, cuando no estoy contando una historia sobre mí mismo, tuve que tener una experiencia amorosa. Realmente, una conciencia de diferentes maneras que me describiera como un yo incondicionado. Lo que descubrí sobre este yo incondicionado es que este yo ya siente de la manera en la que yo espero que sienta, a pesar de que un día tenga éxito. Este yo incondicionado ya siente de la manera en la que yo espero que sienta cuando yo me sienta pleno, cuando esté más sano, cuando la gente me quiera. Así que esta fue una enorme revelación para mí, porque me mostraba fundamentalmente que, a nivel más íntimo, soy lo que estoy buscando ser. Esto fue un gran cambio para mí, Michael, porque de repente dejé de mirar al mundo como un centro comercial. Dejé de pensar en mí mismo como un consumidor, como aquel que está aquí para comprar y meter y sacar cosas de una bolsa. Empecé a pensar en el mundo como un lugar en el que poder disfrutar de mí mismo en realidad. Bien, este es un cambio drástico. Quiero decir, de alguna manera no suena drástico porque, bueno, al disfrutar de ti mismo, pensabas que esto estaba permitido. Pero creo que cuando la mayoría de la gente habla sobre disfrutar de ellos mismos, piensan en algo que se les permite hacer entre horas. Sí, por supuesto. Lo que te escucho hablar sobre esta idea es en realidad una postura básica, ya que casi no tiene sentido acercarse a la vida desde cualquier otra intención u otro punto de vista. Cuando escribí Shit Happens, el cambio sucede, yo tenía solo 31 o 32 años, o por ahí. Mi 30 cumpleaños había sido el cumpleaños más feliz de mi vida, hacia las 4 de la tarde. Algo sucedió a las 4 de la tarde, Michael, y no sé lo que fue, pero empecé a culparme a mí mismo. Me explico. Empecé realmente a culparme, a revisar mi vida y decir, ¿sabes qué? No estoy a la altura. No lo he logrado. Esto no está pasando. Yo debería ser algo más de lo que soy ahora. Y realmente tuve una buena oportunidad conmigo mismo y no sé lo que la desencadenó. Quizás no recibí un regalo que esperaba o cualquier otra cosa. Era la hora del té. Era la hora. Probablemente estabas cansado. Tuve una bajada de azúcar. Señoras y señores, han escuchado en primicia que toda la carrera de Robert Holden se ha basado en la hipoglucemia. Cierto. Lo que sea. Sí, pensaba que era el preludio para una experiencia mística, y como ahora ya sabemos, fue simplemente una bajada de azúcar. Pero te digo, fue un episodio serio de hipoglucemia. Eso seguro, porque yo realmente fui cruel conmigo mismo. Quiero decir, realmente cruel conmigo mismo, y me sentí fatal. Algo sucedió, y yo simplemente decidí no oponer resistencia. Pensé, venga, pues, si vas a intentarlo contigo mismo, debes hacerlo tan bien como puedas. Y así hice. Y sigo haciendo, y sigo haciendo, y sigo haciendo. Y entonces algo sucedió. Es algo viejo y extraño, pero es como si desde otra parte de mi mente me escuchase a mí mismo diciendo, durante años has estado intentando superarte a ti mismo. Hasta ahora. Sería una buena idea que te aceptaras a ti mismo. Y simplemente sentí algo extraordinariamente bueno y sano al pensar en esta idea. Tengo que decir que no tenía ni idea de lo que era aceptarme a mí mismo. Al principio pienso que lo confundí con autoaprobación. Pensé que la aceptación de uno mismo es cuando simplemente te apruebas a ti mismo. Diría que me llevó un poco de tiempo tener una experiencia de autoaceptación. Como mejor puedo describir la experiencia de autoaceptación, es como un momento de inspiración. Fue el momento en el que decidí dejar de juzgarme a mí mismo. Como si un claro apareciese entre las nubes solo por unos segundos. De alguna manera tuve la sensación de que este es quien yo soy cuando no me estoy juzgando a mí mismo. Fue hermoso. Fue agradable. Fue sano. Fue divino. Fue digno de amar. Fue amable. Fue simplemente un momento precioso. Pensé en mí mismo. Así que en Shift Happens, el cambio sucede, partí de estos dos caminos, la superación de uno mismo, ahora entiendo el uno mismo como la imagen de uno mismo que está intentando superarse todo el día, y la autoaceptación, que proviene de ese lugar que no tiene nada que ver con ser una mejor versión de ti mismo. Estás ya hecho de una manera hermosa, de hecho, lo que tienes que hacer es verlo. Así que supongo que lo que llegué a ver de alguna manera, Michael, es que la trampa de la superación personal consiste en intentar mejorar un yo que nunca hemos conocido realmente. Solo cuando dejas de intentar superarte a ti mismo, solo cuando paras de juzgarte a ti mismo, es cuando obtienes una imagen de quién eres realmente. Este cambio, que yo creo que es un cambio interior, fue un cambio drástico para mí. Creo que de muchas maneras se creó la base para el camino que he recorrido desde entonces. Bien, hay algo realmente interesante que creo que he experimentado y lo he observado en las experiencias de mis clientes. Cuando estamos escuchando esta entrevista con oídos de autosuperación, nos quedamos con la herramienta de autosuperación definitiva. Realmente quiera experimentar lo que has descrito, este tipo de paz, esa sensación de incluso un atisbo de quién soy cuando no me estoy juzgando a mí mismo. Bueno, creo que lo primero en relación a la aceptación de mí mismo fue simplemente aceptar que no lo había hecho correctamente antes, en el sentido de que sabía que me estaba moviendo en un territorio que, ya sabes, era nuevo para mí. Además, fui consciente de que me sentía incómodo con ello. Y hubo ciertos comentarios alrededor de esa idea. Si no comienzas a aceptarte a ti mismo, entonces estás dejando escapar las oportunidades de superación en tu vida. Así que me topé como con un miedo a la autoaceptación. También yo tuve ese sentimiento de no saber cómo hacerlo, pero cuando realmente escuché con atención, me di cuenta de que era mi imagen de mí mismo la que estaba dando la pista sobre cómo aceptarme a mí mismo. El camino para alcanzar la autoaceptación es muy, muy sencillo. Es simplemente estar dispuesto a verte a ti mismo sin hacer un juicio, y entonces prestar atención a lo que ves. Y es así como empecé. Fue sentarme, parar. Quiero decir que realmente esto es algo muy importante. En algún momento tienes que parar. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Tienes que dejar de contar tu historia. Tienes que dejar de leer el siguiente libro. Ya sabes, tienes que dejarte a ti mismo e intentar encontrar una solución en algún otro lugar, y algunas veces simplemente tienes que parar y estar contigo mismo. Y entonces, tú tienes que decir, vale, ahora que estoy conmigo mismo, simplemente voy a ver qué es lo que es no juzgarme a mí mismo. Podría incluso, si tienes una BlackBerry o un iPhone, poner el cronómetro 10 minutos y hacerlo durante 10 minutos en tu vida. Y simplemente prestar atención a lo que es no juzgarte a ti mismo. Y para ser exactos, creo que es toda una revelación. Si lo prefieres, diría que el milagro de la autoaceptación es que cuando te aceptas a ti mismo, tu vida mejora. Así que ya sabes que eres un ganador en esto, de verdad. Ahora, cuando tuviste aquella experiencia en tu 30 cumpleaños, ¿habrías empezado ya el Happiness Project, proyecto de felicidad? Sí, sí, por supuesto. Sí, creo que había empezado el Happiness Project, proyecto de felicidad, hacía unos 4 años o por ahí. ¿Puedes compartir con nosotros brevemente cómo surgió? Sería interesante porque formó parte del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Sí, lo fue, es correcto. Fundamentalmente me había formado en psicología y filosofía y había realizado estudios sobre la felicidad. El modelo en el que había sido educado era un modelo que decía que si podemos ayudar a la gente a quitarse todos los obstáculos hasta la felicidad, entonces estos desaparecerían y serían felices. Así lo intenté, y para ser sincero, no tuve mucho éxito con ello. Mis clientes lo hicieron bien, pero en verdad, no para tanto. Eso fue incómodo, porque sentí que estaba trabajando en una profesión en donde no nos estamos dirigiendo al hecho de que no lo estamos haciendo bien. Ya sabes, desde que el modelo de psicología occidental empezó, hemos inventado muchas más enfermedades de las que hemos curado. De hecho, un gran número de enfermedades y desórdenes que se han descubierto se han descrito como básicamente incurables. Sentía que formaba parte del modelo, que tenía una buena aceptación, pero que no estaba haciendo todo lo que podía. Era un momento de mi trabajo, pese a que estaba dirigiendo una clínica llamada Stress Boosters, destructores del estrés, en el Servicio Nacional de Salud, decidí decir, mira, vamos a dejar de esperar a que todos los problemas acaben antes de que empecemos a prestar atención a la felicidad. Vamos a prestar atención a la felicidad ahora. Y esto es lo que hicimos. Empezamos a tener conversaciones sobre la felicidad justo en el medio de la vida de la gente, justo en mitad de sus dificultades. De paso, quiero explicar que estábamos trabajando en una zona de Birmingham, en el centro de Inglaterra, en donde había mucha pobreza. La mayoría de la gente que venía a verme vivía en una habitación alquilada en unos pisos propiedad del ayuntamiento, ya sabes. Estaban justo en el límite del umbral de la pobreza, por lo que esa gente tenía situaciones duras a las que enfrentarse. Empezamos a prestar atención a la felicidad, y mi experiencia fue doble. La primera de ellas fue que según teníamos más claro lo que era la felicidad, esto nos ayudaba a manejar mejor nuestra felicidad. Lo segundo que noté fue que conforme teníamos más clara nuestra felicidad, nos parecía tener menos problemas. Esto fue increíblemente alentador para mí. Fue una investigación, más que una enseñanza didáctica como tal. En los primeros años, la declaración de la misión para el Happiness Project, Proyecto Felicidad, fue hablar sobre la felicidad, literalmente eso, hablar sobre la felicidad. No se trataba de enseñar felicidad, porque yo no sabía nada sobre la felicidad. No había sido formado para eso, y sentía que no tenía ninguna autoridad en ello. Pero quería hablar sobre ello, y sabía cómo organizar una conversación. Así que esa fue una parte de la declaración de la misión detrás del Happiness Project, Proyecto Felicidad. La declaración no oficial de la misión del Happiness Project, Proyecto Felicidad. Lo que cada uno que trajo en este proyecto supo de este fue cómo hacer feliz, al menos, a Robert Holden. Realmente quería tomarlo como algo personal y quería comprender más acerca de lo que es la felicidad. Pero esto es cómo empezamos. Este ha sido el camino de vuelta a 1992. Nunca antes te lo había escuchado contar así. Me encanta la idea de hablar de felicidad en lugar de enseñar felicidad, porque hay algo que es muy sincero en cada pregunta sobre ese tema. Y de hecho, esa es la palabra en la que yo quería que nos centráramos, porque la has usado un par de veces hasta ahora, y sé que está en el centro de tu trabajo. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre cómo puedo hacer una indagación, cómo camino hacia la exploración de la felicidad, el éxito y el amor? Sí, por supuesto. ¿Ves? Uno de los grandes golpes de fortuna que he tenido en mi vida es que he llamado la atención de realmente, realmente buenos profesores, que me han enseñado durante años. Esto empezó cuando estaba en la universidad con Avanti Kumar, mi primer profesor a los 18 años. Más recientemente, Tom Carpenter ha sido mi mentor durante 15 años, un hombre excelente que dirige el Forgiveness Network, la red del perdón. Ya sabes, nos sentábamos, charlábamos, conversábamos y manteníamos largas conversaciones, sin ningún tipo de prisa, en las que a menudo hacíamos preguntas. Y lo que aprendí a creer durante años fue que la verdad no es una cosa nueva. Cuando estamos en la intimidad con la verdad, lo que parece estar más que nada sucediendo es que estamos recordando algo que ya sabemos, pero que de alguna manera lo hemos olvidado. La pregunta sobre cuál es el arte de ser capaz de sentarse con una pregunta y escuchar, realmente escuchar, y confiar en que, ya sabes, eres lo suficientemente inteligente para saber la respuesta a tu pregunta. Eso es algo hermoso, es una cosa bonita, y como he dicho, es algo que nos ha enseñado a creer. Cuando era más joven, recuerdo haber leído algo del trabajo de Yogananda Paramahansa, en donde decía, si vas a leer un libro, eso es algo bueno, pero asegúrate de acabarlo habiendo meditado mucho, porque no quieres enseñarte a ti mismo que las respuestas están siempre fuera de ti. Tengo que decir que cuando pienso en los profesores que más me han inspirado, ellos siempre me han llevado de vuelta a mí mismo, y ellos siempre me han ayudado a trabajar de dentro hacia afuera, fundamentalmente. Pero el punto de partida es con una pregunta que tú conoces, incluso si piensas que no lo sabes, lo sabes. Y cuando te sientes contigo mismo y te escuches, entonces tendrás una sensación de verlo todo con más claridad. De acuerdo, Robert. Voy a ponerme en una situación hipotética. Tú has participado en el concurso Make Me Happy, Hazme Feliz, y tú eres una persona normal, y sinceramente, les encantaría que fueras más feliz. Tienes 3 minutos, vamos. Hay un par de buenos puntos de partida de los que podríamos empezar. Tenemos esta idea, hazme feliz. En primer lugar, hay un gran error. De hecho, esto me ha pasado hace poco en una entrevista en la radio que hice para un programa de radio en Nueva York, en el que la entrevistadora, que era muy agradable, me preguntó, así que Robert Holden, ¿cuál es la clave para ser felices? Y le contesté, tienes que saber que realmente nada va a hacerte feliz. Y después, por un momento, se hizo el silencio. Y ella dijo, eso es estupendo, es estupendo. Pero en serio, ¿qué nos hace felices? Y le dije, mira, lo siento, sé que probablemente esto no sea bueno para la radio. Nada nos hace felices. Realmente tú tienes que alcanzar esa meta. Hablamos durante un rato y concluimos bastantes cosas, pero justamente al final ella me dijo que ahora era el turno de llamadas de los oyentes, que llamaran y que le contaran qué cosas les hacían felices. Y yo pensé, vale, no lo hemos conseguido lo suficiente, pero nos hemos quedado cerca. El punto de partida es entender que nada va a hacerte feliz. Todo el mundo puede animarte a ser feliz, pero nada en el mundo va a hacerte feliz. Y este es un importante punto de partida. Esta es quizás una desilusión que podría sonar de alguna manera decepcionante al pensar que el mundo no va a hacerte feliz, pero de hecho, si lo sigues a rajatabla, hay mucha libertad en esto. Ya que si el mundo no puede hacerte feliz, entonces quizá tampoco pueda ponerte triste. Podría alentarte a que estuvieras triste, pero puedes tomar otra elección y puedes probablemente tomar esa elección muchas veces en tu vida. Pero hay libertad en el hecho de saber que el mundo no va a hacerte feliz. Vamos a darle una vuelta de tuerca una vez más. Podríamos decir, bien, vale, aquí tenemos otro momento de buenas noticias. Ya eres feliz. Esta es la clave para la felicidad. Ya eres feliz. Tu yo incondicionado, tu verdadera naturaleza. El yo que existía antes de que crearas una imagen de ti mismo, antes de que hicieras una historia sobre ti mismo, ese yo ya es feliz. De hecho, cuando conectas con tu yo incondicionado, te sientes feliz. La felicidad es casi un camino de Dios para presentarte a ti mismo. Es la prueba de que tú estás en contacto contigo mismo. Así que las buenas noticias son que, aunque el ego quiera ser feliz, tu alma, tu esencia, lo es ya. Simplemente tienes que tener cuidado de que tu ego no esté intentando venderte algo que ya posees. Si puedes jugar con la idea de que ya la tienes, que ya eres feliz, y realmente lo sientes, no te hagas solo una idea, siéntelo. Quiero decir, pon la mano en tu corazón, pon el reloj 10 minutos, cuenta hacia atrás, y durante 10 minutos solo juega con la posibilidad de que para el resto de tu vida no vas a estar buscando la felicidad, vas a ser feliz. Y vas a llevar esa felicidad contigo a donde quiera que vayas. Y puedes prolongarla, compartirla, salir con gente, lo que desees. Pero fundamentalmente, como he dicho, sabes que el mundo no es un centro comercial, no eres un consumidor y vienes aquí a prolongar tu felicidad. Cuando sabes eso, entonces creo que tienes una mejor experiencia en el mundo y una experiencia más placentera del mundo. Creo que esto es brillante. Me recuerda a un amigo mío, que hace una distinción con cualquier sentimiento de felicidad o amor. Puedes poseerlo o alquilarlo. Ya sabes, todos intentamos poseerlos mediante la consecución de experiencias y cosas que pensamos que nos hacen felices, dignos de amor, lo que sea. Pero entonces llega el momento de la realización, ese momento de conocimiento donde vemos que eso, que de hecho es parte de nuestra naturaleza, como has dicho, lo poseemos. Ajá. La experiencia es diferente desde ese momento. Me encanta esa frase. Es realmente una frase genial. Algo parece suceder, Michael, cuando nos alejamos de nosotros mismos, de nuestra verdadera naturaleza y de las cualidades de nuestra verdadera naturaleza. Cosas como la felicidad, el amor, la abundancia, esas cualidades, de alguna manera, se transforman en cosas. Nosotros las transformamos en cosas y sentimos que tenemos que ir a conseguirlas y tenemos que tratar de encontrarlas, alquilarlas y aferrarnos a ellas en nuestra querida vida. De alguna manera simplemente hemos avanzado y las hemos convertido en eso, en lugar de ver que la felicidad, la paz y el amor que estamos buscando son frutos de nuestra propia naturaleza. La única razón por la que queremos experimentar esas cosas es porque queremos una experiencia de nosotros mismos. Pero nos parece que, de alguna manera, como he dicho, a medida que nos alejamos de nosotros mismos, cambiamos todas esas cosas en comodidades que tenemos que atraer usando leyes especiales, más que fijándonos en que son simplemente nuestra verdadera naturaleza. Ahora, hace años, escribí una línea que era solo una observación de algo que vi. Y veo en el centro de nuestro trabajo, en ambos libros de felicidad, Be Happy, Sé Feliz, y Happiness Now, Felicidad Ahora, pero también en Authentic Success, Auténtico Éxito. Y es que la felicidad nos lleva al éxito mucho más a menudo que el éxito nos lleva a la felicidad. Así que para ti, cuando cambiaste del Happiness Project, Proyecto Felicidad, al Success Project, Proyecto para el Éxito, ¿qué te llevó en esa dirección? ¿De dónde provino ese cambio? Bien, con el Happiness Project, el Proyecto Felicidad, tenía firmado un evento, un programa de felicidad en 8 semanas. Ese programa era, ya sabes, un programa que dirigía una vez, ocasionalmente 2 veces al año. La gente que venía a ese programa a menudo trabajaba en organizaciones, empresas o para ciertas marcas y decían, ¿vendrías y harías algo con nosotros en nuestro lugar de trabajo? Y sí, y así es como en realidad todo empezó, y por lo que iba a hablar con la gente a diferentes lugares de trabajo, y honestamente, como experiencia, me llevó un poco de tiempo acostumbrarme a ella, porque la gente quería hablarme sobre cosas como los beneficios y las pérdidas de la compañía, y me contaban sobre los indicadores clave para el éxito, y querían introducirme en lo que era la compañía y cómo funcionaba. En algún momento, yo simplemente preguntaba una simple cuestión: ¿qué es el éxito? Por encima de todo, ¿qué es el éxito? Y de lo que me di cuenta es de que esa gente tan elocuente, al menos hasta un momento lo eran, de repente empezaban a tropezar con sus palabras y no podían decirme mucho. Me di cuenta de que en el centro del Happiness Project, Proyecto Felicidad, estaba la pregunta: ¿qué es la felicidad? Entonces me estaba acercando a una nueva pregunta que era: ¿qué es el éxito? Y fundamentalmente, según empecé a observar esa pregunta un poco más, me di cuenta de que la clave del éxito no reside en un mayor esfuerzo. Sí reside en algo, es en una mayor claridad. Entonces creé el programa Success Intelligence, Inteligencia del Éxito, inspirado en parte en una conversación sobre inteligencia emocional. Todo esto sucedió a mediados de los años 90. Me gustó la idea de una conversación sobre la verdadera inteligencia, y así es como realmente empezó este programa. Success Intelligence, Inteligencia del Éxito, no fue un programa público. Se trató de un programa que desarrollé especialmente con compañías como The Body Shop, British Telecom, Virgin, la BBC, Rolls-Royce y todo tipo de organizaciones mucho más tarde. Estábamos también en la campaña de la belleza real, de DAF. Pero como he dicho, la pregunta, la reflexión si lo prefieres, estaba basada en ¿qué es el éxito? Y así con el tiempo Michael tenía dos programas hermanos, el Happiness Project, Proyecto Felicidad, y luego Success Intelligence, Inteligencia del Éxito, ambos muy relacionados. Lo que llegué a ver es que a muchos de nosotros nos han enseñado a creer que cuando seamos lo suficientemente exitosos, seremos felices. Y esto es verdad a veces, pero mucha gente experimenta el éxito sin sentirse de verdad exitoso. Tengo que decir que he tenido mi parte equitativa de eso, pero lo que realmente estaba observando era otro camino y dije, bien, ¿qué hay en el éxito que nos hace felices? ¿Qué hay si la felicidad pudiera ser, de alguna manera, la clave del éxito? Creo que hay un kilometraje en esa pregunta. Ya sabes, una de las cosas que no estudié cuando estudiaba psicología es la felicidad. Durante 6 años, yo solo tuve una conferencia sobre la felicidad, y la felicidad se describía como una emoción placentera sin valor evolutivo. Creo que en algún momento se estuvo debatiendo si añadirla al DSM-4, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como una enfermedad. Sí, sí, felicidad crónica. ¿No es ridículo? Felicidad crónica, sí. Si la ponemos, es porque pasamos mucho tiempo con la infelicidad. Así que, como profesional, cada vez que ves a alguien que es feliz, esto te desconcierta de alguna manera, ya sabes. Te preguntas sobre todo el asunto. Pero lo que empecé a ver es que la felicidad, como un sentimiento agradable, tenía un propósito. Y pienso que es una pregunta extraña. Podría sonar extraño de alguna manera preguntar ¿cuál es el propósito de la felicidad? Y a veces, cuando haga esa pregunta, la gente me contestará, ¿no podría ser simplemente sentirse bien? Y sí, eso es cierto, pero sin duda, si das una oportunidad y piensas que encontrar la felicidad puede funcionar como un GPS y puede ayudarnos a tomar auténticas decisiones, decisiones verdaderas, esto finalmente nos ayudará a ser más exitosos en nuestra vida, o al menos, a sentirnos exitosos, y creo que esta es una parte importante también. Bien, esto me plantea una pregunta. Cuando te adentraste en ese ámbito, cuando pasaste de trabajar con sectores golpeados por la pobreza, con los que estabas trabajando en el Happiness Project, Proyecto Felicidad, a trabajar con empresas orientadas al éxito, ¿te sentiste exitoso cuando lo empezaste? ¿Y cómo hiciste para que tu relación con el éxito cambiara mientras transcurría la investigación? Bien, al principio creo que me sorprendió de alguna manera el sentarme delante de gente que parecía tener éxito, pero no lo sentía. Así que había un ajuste que tenía que hacer. Pero al mismo tiempo le estaba hablando a esa gente, estaba dirigiendo mi investigación y estaba intentando observar mi propia relación con el éxito. Y lo que identifiqué por mí mismo, Michael, fue que en primer lugar estaba trabajando duro en el éxito sin haber resuelto lo que es el éxito. Así que estaba intentando chocar contra algo en algún punto del camino, pero todo era bastante vago. La otra cosa que de verdad noté fue que cuando empecé a ponerme manos a la obra, de una manera más clara, en lo que yo pensaba que era el éxito, fue que mis ideas sobre lo que era el éxito se referían todas al futuro, así que sufría, por decirlo así, de lo que cariñosamente llamo adicción al destino. Todo mi éxito estaba en el futuro. Y esto me ayudó a ver que de diferentes maneras me sentía vacío, que me sentía como si no lo hubiera alcanzado todavía, y no importaba lo que estuviera haciendo, había un vacío ahí. Pienso que era a causa de ese sentimiento por lo que tuve que llegar a alguna parte. De lo que realmente me di cuenta es que, cuanto más lo llamaba adicción, más me prometía a mí mismo que descansaría. Me prometía a mí mismo que, una vez que llegara al siguiente campamento base, que una vez que marcara el siguiente hito, descansaría. Pero no descansaba. Nunca me permitía a mí mismo descansar, siempre iba al siguiente asunto. Y después, de un tiempo, empecé a ver que esto sucedía porque sufría de adicción al destino. Me di cuenta de que si iba a experimentar el éxito, y de paso, si iba a experimentar la felicidad, iba a tener que aclarar mi relación con algo llamado ahora. Lo cual hasta entonces, me refiero a mi relación con el ahora, era breve. Usaba el ahora como un trampolín para llegar a otra parte. Iba a vivir en el ahora al final, pero simplemente no todavía. Así que vivía en el no ahora y en el no todavía. Pero me prometía a mí mismo que en algún momento iba a vivir en el ahora. Pero como he dicho, podía ver que estaba atrapado en una especie de ciclo donde de hecho nunca iba a llegar a la hora. Y hubo un camino drástico, para mí de nuevo aquí, Michael, para observar de verdad mi relación con el ahora. De muchas maneras, cuando escribí el libro Happiness Now, Felicidad Ahora, eso fue decir realmente, mira, más que intentar ser más feliz, voy a prestar atención a lo que me gustaría ahora. Lo que simplemente quiero remarcar es que uno de los mejores regalos que he recibido fue cuando Robert me dio un reloj, lo que significa ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. También pienso que es una de las cosas más brillantes que he visto en mi vida hasta el momento. En lo que respecta a cuando estabas trabajando con aquellas compañías que aparentemente estaban dirigidas por los... Muchas tienen una definición cultural del éxito más que una definición fundamentada del mismo. ¿Cómo notaste el cambio en la gente? E incluso si lo notaste a nivel de la compañía cuando ellos hicieron el cambio de la definición cultural del éxito a un tipo más grande o mejor definición personal del éxito extraída de lo que había salido de la investigación. La primera cosa que me gustaría decir es que a menudo, cuando voy a trabajar en empresas, lo primero de lo que me doy cuenta es que no hay una definición del éxito. La definición de éxito podría ser el resultado de lo que consiguen después. Puede ser un incremento en la cuota de mercado, el tipo de cosa a la que yo llamo resultado, pero realmente no llamaría éxito. Así que realmente la conversación empieza con la definición de qué es el éxito. Vamos a pensar sobre lo que el éxito podría ser. Toda la conversación por sí misma es estupenda, es un abridor de ojos para mucha gente, y pienso que ellos realmente la disfrutan. Eso nos lleva rápidamente a otra conversación. Así que la primera cuestión es ¿qué es el éxito? Luego la siguiente es, bien, ¿qué es realmente el éxito? Y es ahí donde empezamos a buscar algo más significativo. Pienso que hemos chocado en un punto en nuestro mundo donde el viejo éxito ya no es suficiente. Lo que queremos ahora es algo que sea significativo, algo que podamos sentir y algo que podamos realmente entender y disfrutar a lo largo del camino. Pienso que la gente lo está descubriendo y ese sería ciertamente el caso de Dove y la campaña por la belleza real. Eso funciona realmente bien. Cuando nos dirigimos a lo que es más significativo, verdadero y real, sobre qué es lo que somos y es lo que por sí mismo se convierte en una estupenda campaña de marketing. Ahora la autenticidad es una cosa estupenda. Creo que es así porque, de hecho, es lo que estamos buscando en el mundo. Y hay algo muy, muy bueno en eso. Quiero decir que a menudo cuando yo estoy, como he dicho, trabajando con empresas, la gran palabra de moda en estos momentos es la innovación. Eso es todo, ser innovadores. El año pasado no lo éramos, este año lo seremos. Es una cosa bastante extraña pedir a un equipo entero de trabajo ser innovador si no se ha sido especialmente innovador hasta ese momento. Lo que intento hacer cuando estoy trabajando con un equipo de trabajo es decir, no vamos a ser innovadores, vamos a ser auténticos, vamos a ser más verdaderos de lo que somos, más verdaderos que el producto, vamos a darnos cuenta del valor real del producto. Cuando identificamos el valor real, ponemos atención a ello y trabajamos con ello. De repente todo el mundo dice, Dios, estamos siendo realmente innovadores. Es una buena manera de innovar porque es una innovación que, de nuevo, viene de dentro hacia afuera. Estamos haciendo esto simplemente como una especie de teatro en el mundo. Lo estamos haciendo para expresar algo realmente real y verdadero. Cuando alguien lo hace, le prestamos atención, tomamos nota y apreciamos el esfuerzo. Una de las preguntas más útiles a través de las que me has guiado en relación con el efecto que tuvo en mis negocios e incluso en mi manera de trabajar fue una pregunta sobre mi año más placentero hasta entonces. Esa pregunta fue tan influyente y significativa para mí que me estaba preguntando si eso es algo que podrías usar como una especie de guía para la gente a fin de que lo pudieras llevar a cabo y hacer. Sí, bien, ahí es donde estamos aplicando la indagación de una manera realmente atractiva. Así que una pregunta básica sería, bien, ¿qué es el éxito? Y esta es de verdad una gran pregunta. Entonces otra pregunta podría ser, ¿qué es el éxito real? De repente hemos añadido un aliciente. ¡Oh! ¿Qué se siente de verdad? Es otra cosa que tenemos que tener realmente en cuenta. Pero podríamos añadir otros alicientes. Así que podríamos añadir, bien, ¿cuál es mi éxito más significativo? En lugar de pensar que podemos elegir uno y sacrificar el otro. Puedo ser exitoso, pero no especialmente feliz. O puedo ser feliz, pero no especialmente exitoso. Que si nos inscribimos a ello, que si decimos, ya sabes, vamos a centrarnos en los éxitos placenteros. Así que, como has dicho, una estupenda pregunta para hacerse es decir, ¿cómo podría hacer de este año mi año más placentero hasta el momento? Ahora, tan pronto como te haces a ti mismo una pregunta como esta, tengo que decir que quizás el punto de partida es que dibujes un espacio en blanco, porque no has pensado en eso por un momento. Quizás, si dibujas un espacio en blanco, sería bueno mantener una conversación con alguien para ayudarnos el uno al otro con esto. Si lo seguimos a rajatabla durante bastante tiempo, empezaremos a ver que la felicidad es inteligente. Es inteligente porque, de nuevo, es parte de nuestra naturaleza verdadera, y nuestra naturaleza verdadera es inteligente. Así que ahora, cuando estés trabajando con la felicidad y el éxito, juntos así, estarás empezando a buscar cómo podrías disfrutar más conmigo mismo. Y si disfruto más conmigo mismo, ¿esto me ayudaría a ser más exitoso? Entonces realmente está a tu alcance. Tengo que decir también que fue muy divertido observarte, de verdad, trabajando con esta pregunta y lo que hacías con ella, ya sabes, para mí también fue simplemente brillante ver cómo tú llevaste a cabo los cambios que querías hacer. Y no sé, quizás tú podrías contarnos también un poquito sobre eso. Bueno, para mí el shock fue, como has dicho, darme cuenta de que nunca me había planteado esa pregunta, que de alguna manera me las había arreglado para vivir más de 40 años sin palabras agradables, y el éxito apareció, showing up, en la misma frase. Pienso que lo que me pasó es que se volvió obvia, la razón por la que era capaz de hacer cambios drásticos. Y lo hice, y cambié totalmente el plan de negocios de mi compañía. Hice cambios realmente radicales en la manera en la que nos aproximábamos a las cosas. Dejamos de lado un montón de proyectos y nos centramos realmente en dos o tres cosas. Esto se vino abajo al abrirnos a la posibilidad de que era un legítimo camino para acercarnos a la cuestión del éxito. Y eso no lo era. Bien, éxito es lo que hago y felicidad es lo que soy. Y permitir al éxito ser una expresión de la felicidad que tengo en lugar de un camino separado. Sí, eso es bastante radical, ya sabes, si has sacado un tema a la luz en una cultura en donde no has aprendido a creer en que la felicidad tiene sus mejores intereses en el corazón. Y que la felicidad no es simplemente un mero entretenimiento, es algo en lo que podemos confiar de veras. Y es simplemente una cosa radicalmente increíble, simplemente llevarla a cabo y decir, mira, si disfrutara mi vida más, si disfrutara más de mi trabajo, ¿qué más podría hacer? O menos. O diferente. Esta es tu pregunta. Síguela. Aquí está mi pregunta de vuelta a ti. ¿Cómo el enfoque hacia el éxito en tu trabajo ha cambiado la manera en que has vivido esta indagación desde hace muchos años? Bien, es simplemente disfrutar más de mí mismo y llevar a cabo la intención de que solo yo voy a hacer lo que realmente disfruto. Es muy divertido simplemente ver cómo se desarrolla poco a poco, ¿sabes? Algunas veces las reuniones realmente divertidas son cuando me siento con el contable y me dice, dime por qué estás haciendo X e Y, porque no parecen generar dinero. Y yo le contesto que realmente me encanta hacer estas cosas simplemente porque son geniales y me divierto y disfruto al hacerlas. No puedo ayudar a mi economía, pero siento que voy a ser compensado por ello de alguna manera. La compensación puede no aparecer directa, pero simplemente va a venir de otra manera. Y algo pasa de manera similar, Michael, cuando corto en pedacitos mi día a día y elijo lo que me encanta hacer. Algunas de estas cosas tienen un valor financiero en ellas, y algunas de ellas parece que no, pero creo que realmente me compensan si esto tiene sentido. Lo tiene, lo tiene. Vale, así que Robert Holden tuvo una pequeña bajada de azúcar que le provocó una crisis espiritual y empezó a preguntarse sobre el cambio y la transformación. No puedo creer que fuera solo una bajada de azúcar. Siento haber volado la historia entera de tu vida, pero hey, es solo una personalidad, no es real, ¿sabes? Él desarrolló el Happiness Project, Proyecto Felicidad, y él fue el primer sujeto en ser feliz con el programa. Robert Holden feliz. Y se vuelve más feliz. Él empieza a investigar el éxito, la inteligencia y el auténtico éxito, y entonces se vuelve más exitoso. ¿Qué te llevó entonces a la capacidad de ser amado? Bien, la cosa es que con la felicidad y el éxito, después de un tiempo en el que cada vez que mantenía una conversación con alguien o con un grupo, ellos empezaban a querer traerlo al campo del amor. Empezábamos a hablar sobre felicidad, pero cuando más nos introducíamos en la felicidad, más empezábamos a hablar del amor. Y pasa lo mismo con el éxito. Hablamos más sobre lo que es real, importante y significativo, y acabamos hablando sobre el amor. Hay una especie de trinidad aquí, pero creo que es justo decir que al final la felicidad es de alguna manera un atributo del amor, y que el amor es lo que realmente nos lleva a la felicidad. Así que de alguna manera hemos tenido dos palabras aquí, palabras que cuando realmente las llevamos a la experiencia y las sentimos, nos llevan a algo que es muy, muy cercano. Pero de lo que también me di cuenta con el éxito era que había una relación similar, y después de un tiempo, y dije esto en el libro Authentic Success, Auténtico Éxito, dije que si nuestra definición de éxito hace poca o ninguna mención al amor, llegamos a otra definición. Éxito sin amor simplemente parece algo parcial, no es suficiente. Así que inevitablemente, en algún punto, sentí la necesidad de empezar a observar realmente esta investigación desde el punto de vista del amor. Me pidieron dar una charla sobre el amor, lo cual me vino como una sorpresa. Ahora nos retrotraemos a 1998, creo, en Nueva York. Acepté el desafío. Tengo que decir que lo sentí como un desafío. Titulé la charla Love, Nausea and the Wisdom to Know the Difference. Amor, náusea y la sabiduría de conocer la diferencia. Utilicé esta charla como una oportunidad para intentar sacar de mí algo más claro sobre qué es el amor. Empecé a plantear una pregunta pública en talleres, charlas y en este tipo de eventos. Y este fue realmente el comienzo. Y finalmente creé un programa de 3 días llamado Lovability, capacidad de amar y ser amado. Trabajé en él durante algunos años y esto me llevó al libro Lovability, capacidad de amar y ser amado. Así que a menudo hay un camino en mis investigaciones que es en donde pienso sobre algo por mí mismo o pienso en una conversación con 2 o 3 personas cercanas a mí. Entonces, tomo esa conversación en el marco de un taller y comienzo a explorar la pregunta así. Y se convierte realmente en un proceso enriquecedor. Y después de eso, empiezo a escribir sobre ello. Y ahora estoy realmente cocinando algo, estoy empapado en ello hasta cierto punto. Para mí escribir es un acto de escucha, es una oportunidad para integrarme y comprender incluso mejor lo que de alguna manera sé. Y entonces, cuando lo pones todo junto, en mi caso, parece que funcionan realmente bien. He notado que, según tu investigación, ha cambiado de la felicidad al éxito, del éxito al amor, y sé que continúas trabajando en estos 3 aspectos en medio de la investigación. Has formado una más que adorable familia. Sí. Simplemente me estaba preguntando si lo sientes como una coincidencia o si lo sientes como una expresión natural de esa investigación o ambas cosas. Creo que es simplemente una pura coincidencia y no hay lugar para seguir con esta conversación. Lo cual no es verdad. No, es estupendo. ¿No es así? Supongo que tiene que ser el caso. Creo que especialmente cuando pienso sobre el proceso de la redacción de Lovability, capacidad de amar y ser amado, no podría haber escrito el libro si no me hubiera convertido en padre de mi hija Bo, y de mi hijo Christopher. Eso es absolutamente cierto. Esas tres investigaciones son increíblemente atemporales. Quiero decir, que han estado ahí para mí todo el tiempo, es verdad. Pero quizá ahora estoy más decidido, me siento mejor y más cómodo para continuar con esta investigación sobre el amor. La he incluido siempre en las otras investigaciones, pero ahora me siento lo bastante cómodo para continuar con ello. Estoy seguro, Michael, estoy completamente seguro de que es correcto, que con el apoyo de Holly y mi familia, mis amigos y mis profesores, el momento es bueno. El tiempo se siente ahora realmente capaz de retener espacios en el mundo en donde solo podemos sentarnos y hablar del amor. Diría también que parece ser la ola, una de las olas del momento. Creo que mucha gente se siente ahora cómoda al hablar del amor, quizás más que antes. Cuando empecé a escribir el libro Lovability, Capaz de amar y ser amado, una de las cosas que realmente me conmocionó en muchos aspectos fue cómo algunos libros han tratado puramente sobre el amor. Quiero decir, hay muchos libros, brillantes que incluyen el amor en el contenido, pero al realizar esta investigación directa sobre el amor, lo sentí de alguna manera radical. Quiero decir, interesante para mí, Michael, ya sabes que hay un tipo de psicología que es llamada con frecuencia la psicología motivacional, el estudio de los impulsos. Y cuando estudiaba qué es lo que parece impulsarnos de acuerdo con la psicología occidental, me di cuenta de que había un único modelo que mencionaba al amor como un impulso. Creo que es un gran descuido que no hayamos incluido el amor como una motivación o un impulso, pero bueno, esto es de acuerdo con la psicología occidental. Por eso creo que ahora me siento lo bastante cómodo para hablar sobre el amor y centrarme en ello directamente. Me encanta la investigación. Ahora, uno de los temas de los que hablas en el libro, y es algo que puedo imaginar que le esté pasando por la cabeza a alguien que esté escuchando esta entrevista ahora mismo, ¿qué pasa si simplemente no soy digno de ser amado? Sí, bien, bienvenido a la raza humana. Así que es como nos hemos sentido todos de vez en cuando. Hemos empezado esta conversación hablando sobre un yo incondicionado y una imagen de uno mismo. Bien, para mí, lo que estoy tratando de explicar en Lovability, capaz de amar y ser amado, es que el yo incondicionado es una expresión del amor. El yo incondicionado es un mantra. Yo soy amor. Yo soy digno de ser amado. La imagen de uno mismo es la que realmente pregunta, ¿soy digno de ser amado? Eso no es seguro, no hay duda. A veces se vuelve peor que esto, y empezamos a contar una historia sobre nosotros mismos que dice que no somos dignos de ser amados porque tengo miedo de no ser amado. Voy a hacerme a mí mismo digno del amor. Así que ahora, la imagen de uno mismo está intentando hacerse a sí misma digna del amor, pese a que nuestra esencia es puro amor. Así que nuestra imagen está circulando todo el día por el mundo intentando hacerse digna de amar. ¿Cómo hacemos eso? Bien. Intentamos ser más perfectos, más exitosos, más bellos, más plenos, más listos, más inteligentes. Intentamos ser felices, poner una cara positiva al mundo. Intentar hacernos dignos de amor es, de hecho, aterrador. Y además, cuando intentamos hacernos dignos al amor, el énfasis completo está en encontrar amor. Así que para muchos de nosotros, cuando pensamos en el amor, automáticamente estamos pensando en cómo podemos encontrar amor y en cómo podemos ser amados de alguna manera. Quiero reconocer la experiencia humana y simplemente decir, ¡hala! Todos formamos parte de esto. Pero también existe este suelo de amor sobre el que andamos todo el tiempo. Hay este verdadero yo que existe, que está en nosotros todo el tiempo, un yo que San Francisco de Asís llamó nuestra belleza interna y Thomas Merton nuestra belleza secreta. Ese yo, que es completamente digno de amar, está contigo a cada paso del camino. Y para mí, el viaje de Lovability, capaz de amar y ser amado, es ser capaz de relajarse, volver a esta verdadera naturaleza y dejarnos a nosotros mismos ser amados por nuestro verdadero amor como tal. Esto es esencialmente lo que trato de hacer en Lovability, capacidad de amar y ser amado, simplemente ayudarnos a nosotros mismos a ver que el amor propio es la conciencia de que estamos hechos de amor. Con esa conciencia podemos salir al mundo en lugar de intentar dar y recibir amor, lo que pienso que es un error básico. Creo que tan pronto como empezamos a pensar sobre dar y recibir amor, estamos en problemas porque ya estarás dando demasiado amor de acuerdo con tu historia o no estarás recibiendo lo suficiente. en lugar de dar y recibir, en donde hemos cambiado amor por comodidad, por algo que podemos cambiar por otra cosa. Quizás de verdad podemos empezar a ser amados. Y para mí esta es la pieza radical, y lo que estoy tratando de hacer en Lovability, capacidad de amar y ser amado, es simplemente ayudarnos a ver que podemos amar y ser amados, de considerar que la fuerza del amor puede tener la mayor influencia en cualquier situación de nuestra vida. Así me parece, Robert, y por favor corrígeme si esto no es apropiado para ti, pero cuando pienso en tu trabajo, pero cuando pienso sobre Shift Happens, el cambio sucede, Happiness Now, felicidad ahora, Be Happy, sé feliz, Authentic Success, auténtico éxito, y Lovability, capacidad de amar y ser amado, me parece que hay dos temas, o no sé si la palabra temas es la adecuada, que son la base para cuatro indagaciones. La primera es, pregúntate a ti mismo. La segunda es, el perdón. Y me estoy preguntando si podemos tomar un poquito de tiempo para hablar con más detenimiento sobre el perdón. Como ya hicimos al comienzo de la charla, ¿qué es y cuál es su valor a la hora de hacernos más felices, más exitosos, más llenos de amor? Sí, gracias. Estoy encantado de que me lo pidas. Desde el principio he contado con el apoyo de estupendos maestros y los maestros han tomado formas diferentes en cada momento. Algunas veces los maestros han sido personas, pero no siempre han sido personas. Uno de los más grandes maestros de mi vida es un libro llamado A Course in Miracles, un curso en milagros. Creé mi primer curso de estudio de este libro en 1994. A Course in Miracles, un curso en milagros, consta de un libro de texto, un libro de ejercicios y un manual. En el libro de ejercicios hay una lección para cada día del año. Y yo las he hecho para cada día del año desde 1994. Una gran parte del trabajo de A Course in Miracles, un curso en milagros, es una enseñanza acerca del perdón, la cual he tomado en serio y realmente intento practicar cada día de mi vida. El perdón, tal y como lo entiendo, es más que un estribillo emocional, es más que una simple actitud positiva. El perdón es un cambio. Es un cambio que sucede cuando dejas de identificarte con una imagen de ti mismo y te identificas con tu yo incondicionado. Así que el perdón es algo sobre lo que todavía estoy aprendiendo, Michael. Es como un acto de gracia que puede suceder en nuestras vidas, pero fundamentalmente lo que creo que hace el perdón es ayudarnos a estar por completo presentes en nuestra vida. Sin perdón, creo que podríamos perder la fe en nuestro verdadero propósito. Sin perdón, podríamos ser cínicos sobre la felicidad. Sin perdón, nuestras definiciones de éxito probablemente no tendrían corazón. Sin perdón, no podríamos ser capaces de seguir amando o siendo amados. Probablemente estaríamos intentando conseguir amor. El perdón es un cambio. Quiero decir que si tuviera que referir a un gran cambio relativo al perdón, para mí sería que a través de mirar al perdón, me di cuenta de que no hay tal cosa como una noche oscura del alma. Hay un montón de noches oscuras del ego, pero no del alma. El alma nunca ha tenido una noche oscura. Esto es lo que yo creo. Creo que es cierto, porque lo que el perdón está intentando enseñarnos es que nada de lo que te ha pasado en este mundo te ha pasado realmente a ti. Esto no ha pasado a la esencia de quién eres. Esto ha afectado a la imagen de ti mismo y en cómo te sientes contigo mismo, pero no ha tenido efecto sobre tu esencia. Ahora, si tú estás más identificado con tu imagen de ti mismo de lo que estás con tu esencia, entonces vas a sentirte como si todo esto te hubiera pasado a ti. Pero el perdón está intentando enseñarte que, básicamente, pese a que la imagen de ti mismo esté afectada por los acontecimientos de este mundo, tu naturaleza verdadera, tu esencia está maravillosa, maravillosamente intacta. La inocencia con la cual has sido creado todavía está ahí, y el perdón está tratando de ayudarte a experimentar eso. En lo que respecta a mí, lo que el perdón hace finalmente es que te ayuda a vivir el presente, te ayuda a verlo. En este momento te llegas a comprometer de nuevo con lo que es real y verdadero para ti. Y además, de alguna manera, el perdón es lo que te ayuda a permanecer vivo durante toda tu vida, si lo prefieres, más que solo un primer momento. ¿Tienes un ritual personal o práctica alrededor del perdón? ¿O es simplemente una especie de felicidad en donde sabes hablar sobre perdón y de esa manera se convierte en casi una presencia energética en tu vida? Sí, pienso en el perdón como si fuera la presencia de un ángel. Así que lo que haré es Si realmente siento la felicidad de experimentar perdón, si quizás estoy deprimido, si siento algún tipo de resentimiento frente a alguien, o de alguna manera me siento mal, lo que podría hacer es quedarme quieto y podría simplemente imaginar que voy a llamar a filas al perdón, pero que reajuste todo sobre mí. Entonces podría cerrar mis ojos e imaginar que estoy siendo visitado por un ángel del perdón. Permito la presencia de ese ángel, que literalmente resbala sobre mí, y me ayuda a recolocarme a mí mismo, a realinearme con mi verdadera naturaleza de nuevo. Y de alguna manera, Michael, esto ha tenido un hermoso efecto. El efecto de una meditación como esta es diferente en cada momento, y algunas veces el efecto se retrasa. Ya sabes, me siento mejor y mejor y mejor. Así que supongo que lo que he aprendido es un poquito sobre cómo la gente lo relaciona con la gracia. Ya sabes, esto es algo que te pone en duda en tu vida. Y tú pides que te bendiga, que te guíe y te inspire de alguna manera. Lo que siento es que estoy poniendo en duda otra parte de mi ser al ayudar a mi imagen de mí mismo con el problema que tiene consigo mismo. Esta es probablemente la mejor manera de ponerlo en práctica, sentirlo como si de la vida de un ángel se tratara. Creo que es hermoso, y sin duda es una manera de la que no te he escuchado nunca antes hablar, y me gusta mucho. Ahora, me gustaría que habláramos de lo que llamas dedicación al amor. No estaba seguro de si lo tendrías a mano. Yo lo tengo, si tú no lo tienes. No lo tengo. Vale, entonces con tu permiso me gustaría leer esto. Es algo que Robert escribió en respuesta a un periodista. Quizás tú puedas contar la historia mejor de lo que yo puedo sobre cómo sucedió y después lo leeré. Bien, fue una de esas veces en las que me pidieron que resumiera el éxito en 100 palabras. Al principio pensé, vale, me pondré a ello. Y es otra cosa de hacer en mi lista de tareas pendientes. Y es algo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Pero cuando presté atención a la pregunta, pensé que aquí había una oportunidad muy buena de hacerlo como si cocinara lentamente y realmente consiguiera una sensación sobre qué es el éxito en 100 palabras. Así que me tomé algo de tiempo y dediqué una mañana simplemente a escuchar y sentir. Y finalmente salió lo de la dedicación al amor. Aquí están las palabras de Robert. Antes de dedicar mi vida a una persona, a un matrimonio, a una familia, a una empresa, a un partido político, a una campaña de paz, a una revolución, a un camino espiritual, dedícate a otra cosa primero. Primero, dedícate a amarte a ti mismo. Decide permitir que el amor sea tu intención, tu propósito y tu objetivo. Entonces, deja que el amor te inspire, te apoye y te guíe a partir de ahí en cada compromiso. Y en lo que a mí respecta y lo que me encanta de la dedicación al amor, es simplemente imaginar que todo lo que se ha creado en este mundo está dedicado al amor. Es un estupendo momento para que empecemos a dibujar el final de esta charla, porque lo que realmente me encanta de la dedicación al amor es que nos está mostrando, nos está recordando que el amor es inteligente, que el amor es más que una idea, que es más que una palabra, que es más que un sentimiento. Hay una inteligencia fundamental dentro del amor que puede mostrarnos cómo crear un mundo, una verdadera imagen. Si lo prefieres, a través de nuestra verdadera naturaleza, y podemos llamar al amor como esta inteligencia activa que nos dirige en nuestra vida, y cuando lo hacemos, creo que empezamos a crear un mundo en donde podemos mirar al mundo y decir que ya es hora de comenzar a reflejar más cómo me siento de veras conmigo mismo. Y esto es lo que espero de Lovability, capacidad de amar y ser amado, Michael. Creo que tenemos que alcanzar el objetivo un día que cuando hablemos de la pobreza, el hambre, la hambruna y la guerra sean cosas del pasado. Y sean cosas del pasado porque no reflejan nuestra verdadera naturaleza, ni cómo nos vemos realmente a nosotros mismos, ni quiénes somos de verdad. Lo que dices es hermoso, Robert. Muchas gracias. Y por favor, si nos están escuchando y no lo han hecho ya, salgan y compren una copia de Lovability, capacidad de amar y ser amado. Shift happens. El cambio sucede. Be happy. Sé feliz. Happiness now. Felicidad ahora. O The Authentic Success, auténtico éxito, el libro que más les atraiga a la primera, y sumérjanse en el trabajo del gran maestro y mejor persona, Robert Holden. Gracias, Robert. Gracias, Michael.